Y la verdad que, bueno, bien, porque un alivio a mi alma, un alivio a mi corazón de tanto dolor, bueno, es como una caricia. Mm. Una caricia y bueno, contenta. Contenta porque, bueno, digo, bueno, se decidió, y si así no se decidía, igualmente iba a ser, como para nosotros iba a ser la plaza de él. Así que contenta. Bien, decíamos esto, ¿no? Ya toda, tanto vos como toda tu familia, ¿no? La sienten como propio ya ese espacio, ¿no? Sí, sí, sí, porque viste que fue el día uno, que fue su primer aniversario, en su segundo aniversario, donde, bueno, estuvimos ahí, y es como que ya quedó en el lugar para ir y estar ahí, no molestar en la calle, como para también no molestar a los vecinos de ahí. Y bueno, y quedó como el lugarcito de él. Bien. ¿Cómo pensás que sigue todo esto? ¿No? Digamos, con los pasos que vas dando, ¿no? Digamos, en función también de que hay un proceso judicial, recién recordábamos la sentencia, digo, hay una apelación, pero ¿cómo pensás que sigue todo este reclamo de justicia? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo estoy muy positiva. Muy, muy positiva. Justo ahora que, bueno, que pasa todo esto de la pandemia de nuevo, es como que querés arrancar y como que te vuelve todo un poquito para atrás. Sí. Pero bueno, muy positivo porque tengo la esperanza de que este año ya salga la apelación. Me quería ir a fechar, a pelear por eso. También, de si me dan la oportunidad de hablar con los concejales, que fueron los que estuvieron ahí, los que decidieron lo de la plaza. Sí. También decirle que ellos me podrían acompañar. Uh-huh. En ese momento en el pedido de justicia. Porque Franco es un hijo de Carlos Paz, un hijo de todos. Uh-huh. Porque así como le pasó a mi hijo, le podría haber pasado cualquiera de ellos, que también creo que todos son padres. Entonces, mi hijo puso el pecho, el cuerpo para esa bala. Uh-huh. Y me gustaría que Franco sea hijo de todos. No solamente mi hijo, el hijo de Laura. No, el hijo de todos, el hermano de todos, el amigo de todos, porque hizo Franco y mañana puede ser otro. Entonces, de que acompañen esta lucha, que no es fácil, como vos dijiste, hay juicio pero no justicia. Entonces, acompañarme en eso, si todos peleamos por lo mismo, por los mismos derechos de los pibes, de las pibas, no solamente de acá de Carlos Paz, sino de todos lados, yo creo que sería distinto, creo que le ganaríamos a eso. A que los que matan, que los tienen que condenar. Como se debe, así como te condenan a, como madre, que me condenan a estar toda la vida sin hijo, que ellos tengan, que les prohíban la libertad por toda su vida. Entonces, eso te hace falta, que te acompañen. Te duele cuando te dan vuelta la cara. Te duele porque te sentís nada. Te sentís nadie. Porque nosotros no podés hacer nada si no tenés un poder. Uh-huh. Entonces eso duele. Como madre me duele muchísimo. Pero bueno, lograr esto es como tener un alivio a mi dolor. Y bueno, agradecer a vos, Eve, a Jorgelina, a Horacio, bueno, a Mirko, a los chicos que también están acompañándome, que son fundamental para mí. Ustedes saben que voy, Jorge Lino, están el día uno conmigo y son un bastón muy importante para mí, en este caso de mi hijo. Bien. Ayer compartí ahí algunos mensajes con Analía, Analía Córdoba, que también ha estado acompañando. Y recupero algo que me parece que ha sido clave en esto de en un momento, ¿no?, donde estábamos pensando las intervenciones y demás, que insistimos, ¿no? Siempre ha sido abierto, colectivo, ¿no? Con digamos esto, y participativo. Bueno, una idea que planteó Analía en una de las intervenciones, que fue cuando decidimos marchar por la calle Los Gigantes, que ella dijo, bueno, sigamos el camino de Franco, ¿no? Digamos, no nos quedemos solamente en el lugar donde le quitaron la vida, sino que podamos seguir adelante, ¿no? Y lleguemos hasta la plaza, dijo Analía. Bueno, la sensación que tengo, y eso es lo que quería ver si vos compartís lo mismo, ¿no? Digamos que hemos logrado que Franco llegue a la plaza. ¿no? Que de no quedarnos solo en el lugar donde lo asesinaron, sino llegar hasta la plaza, que es un espacio de vida, ¿no? Sí, que es como dijo Analía, si tenés razón, que por ahí son mucha, es mucha información para mi cabeza, sí, lo dijo ella, y bueno, sí, es el camino que él hubiera seguido, y terminó ahí su vida, su historia. Entonces sí, es como que es su caminito y llegamos hasta ahí, hasta la plaza, y bueno, ahí va a quedar todo donde quedó, y donde está quedando toda su memoria, todas sus cosas ahí. Exacto. Cuando decimos esto, ¿no? Que la familia ya tiene como un sentido de pertenencia, es que hemos visto, ¿no? Se reúnen ahí, digamos, tanto vos como tus hermanas y demás, bueno, ya esto, ¿no? Es un espacio de encuentro también para ustedes. Y bueno, ya ahí con el nombre de Franco, ¿no? Con las dos imágenes también, ¿no? Que están allí plasmadas en las paredes. Sí, que nosotros cada dos por tres nos vamos a tomar mate ahí, sí, a estar un rato, mi hermana con mi sobrina. Te da ganas de ir y limpiar y hacer cosas, ¿viste? Uh-huh. Pero a veces no sabes, no, en ese momento no sabía si alguien iba a decir algo, sí, porque todavía no estaba, ¿me entendés? Pero igualmente yo la vez que voy recojo todo lo que tienen, los papeles que tienen la gente que va ahí, claro. Igualmente yo paso muy seguido por ahí y cuando veo gente, que hay niños amacándose, claro, es algo hermoso, uh-huh, ver que tiene vida en la placita. Antes estaba, no se notaba que había una placita ahí. Ahora es como que está llena de vida siempre. Mm. Es muy linda. La verdad que... Y ver ahí jugar los niños, la gente compartiendo ahí, sentada, comiendo, tomando algo, de que la plaza ahora es visible, que llama la atención y la tarde. Laura, justo en el día de ayer tuvimos la posibilidad de pasar por la plaza y lo comentábamos con Eve, que los murales están intactos, ¿no? Están muy bien cuidados y se nota también, bueno, la plaza está muy bien cuidada, más allá de la tarea que vos has realizado con tu familia, que cada vez que vas tratás de juntar si hay alguna basura, de regar el árbol también que fue plantado allí en memoria de Franco. ¿Qué pensás del rol de los vecinos en todo eso, ¿no? En seguir preservando ese espacio. No, la verdad es que yo tengo conocidos ahí en esa cuadra, o sea que gente que conocí antes, ¿no? Que pasara Franco y bueno, la gente está, o sea, quieren participar, si quieren ayudar a, porque han ido a cortar el pasto. No, uh-huh, sé cuál de todos los vecinos, viste, ha participado, o sea, fue y cortó el pasto, que yo digo, tengo que ir con la escobita y juntar, viste, y limpiarlo ahí, sí, que encontró el pasto. Pero no, siento que no, ya en el tema de la plaza no les afectó, algunas personas estuvieron de acuerdo, así que, no, por lo menos, bien, no he recibido nada, quejas, nada de eso, así que, no, o sea, siento que cumplen con un rol de... Se aceptaron, de que me entendieron o que entendieron la situación y se pusieron en lugar de, en mi lugar, y porque la mayoría son padres, así que no, por lo menos siento que lo tomaron bien. Uh-huh. Bien. Bueno, Laura, agradecerte mucho, digamos, todo este tiempo, ¿no? De lucha y demás, digamos, sabiendo lo difícil que te fue en un momento, ¿no? Sobre todo desde el comienzo poner la palabra. Bueno, que de a poco hayas transformado todo ese dolor en lucha, una lucha que hoy consigue esta plaza, digamos, oficialmente reconocida, ¿no? Como Franco Amaya, y bueno, por supuesto hay que seguirla, ¿no? Y ahí estaremos acompañándote, ¿sí? Un abrazo, bueno, grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, también quiero decir que no solamente va a ser la plaza a memoria de mi hijo, sino con todo, para todos los pibes, uh-huh, para todos los pibes y todas las chicas y los chicos de todo el país, que no solamente son mi hijo, son un montón. Y bueno, para esas madres de compañeras de dolor, que bueno, que acá en Carlos Paz la placita va a ser en memoria de todos los chicos. Uh-huh. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre de mi lado.